clases más humildes están padeciendo mucho este tipo de tarifazos, el aumento de la canasta de vida, el aumento de los costos de salud, se va restringiendo todos los derechos que había acumulado el pueblo en los últimos años, se va restringiendo cada día más, y bueno, hay que llegar un momento que decir basta, que comience a revertirse la situación. Yo creo que el gobierno no lo va a escuchar, lo que tenemos que hacer es juntarnos, unirnos, formar un frente de oposición serio y consolidado para poder en el 2019 retornar el camino de crecimiento para nuestro pueblo.